mercado, a la opinión pública, a los medios de comunicación, pronunciamiento del movimiento chiapanecos en defensa del agua. Ante las recientes declaraciones en medios de comunicación realizadas por Adrián Cervantes Sánchez, presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, y del diputado Fernando Castellanos Calimayor, presidente del Congreso del Estado, y dado que no hemos recibido respuesta alguna por escrito, quienes integramos el movimiento Chiapanecos en Defensa del Agua manifestamos lo siguiente. 1. Nos extraña que el presidente del Congreso, después de más de 21 días de que el movimiento hizo entrega de la solicitud de referendo, esta, debidamente requisitada con las 656 fojas de firmas, no haya dado respuesta alguna por escrito, tal como lo establece el artículo 8 constitucional, y además no haya cumplido con su obligación legal de turnarla al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana para efecto de que éste coteje las firmas en el sistema del padrón electoral. 2. Lo anterior, en virtud de que es el Congreso del Estado la instancia jurídica ante la cual se solicita el referendo y que es quien autoriza si procede o no con las 2/3 partes de sus integrantes, de acuerdo a los artículos 520 y 521 del Código de Elecciones. Posteriormente, el Instituto de Elecciones y Participación es quien le corresponde realizar el cotejo correspondiente de firmas en el sistema del padrón electoral y desarrollar los trabajos de organización, cómputo y realización del referendo, debiendo remitir los resultados definitivos al Congreso para que éste convoque al mencionado instrumento. Esto de acuerdo al artículo 525 del Código de Elecciones. 3. En el caso de las lamentables declaraciones del presidente del Consejo Electoral y Participación Ciudadana, en donde manifiesta que la solicitud de referendo es improcedente, toda vez que no reúne, lo cito, el 2% del total de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral del Estado de Chiapas y no del municipio mencionado, que debimos reunir más de 61 mil firmas y no las más de 6.500 que entregó el movimiento. Consideramos entonces que las declaraciones del funcionario son infundadas, ya que las ha dicho sin tener las firmas ni la solicitud, como él mismo lo ha reconocido. Le solicitamos al presidente del Consejo de Elecciones y Participación Ciudadana que convoque a una reunión del Consejo para efectos de hacer una interpretación del artículo 521, fracción segunda del Código de Elecciones, en el sentido de que se establezca un punto de acuerdo con respecto a cuál es el padrón electoral que aplica en este caso, el del Estado de Chiapas o el del municipio. Esto según el artículo 147, fracción segunda y 31. Atentamente, Movimiento Chiapaneco en Defensa del Agua.